El Memi dejó el otro día que este estudio olía a... ¿Cómo era? Rivera. Rivera, el Rivera. Pues hoy huele muy bien, perdona que te diga. ¿Sí? Hoy huele como a culete de nene petit, ¿eh? Pues mira, o sea, yo como diría, polvo de talco. Yo diría que el culete no es de nene, es de... Es de alguien más grande. Es bueno, pues, no, no, yo diría eso. Uno de los culetes que ha pasado por aquí esta mañana es Jordi González. Ah, sí, también, es verdad. Por eso el culete de Jordi González que huele a de nene. Per ser, se'n va a Australia o no, al final? De moment ha dit que no. De moment que no. Ja veurem. Bueno, el Jordi Medrano que està a les vies de so i nosaltres avui tres. Sí, sí, sí, avui tres. Això va fluctuant, però avui som tres. Sí, sí. Avui, demà, qui lo sap. Demà qui sap. Jordi, estàs content o no? El Jordi està bé, diu, està molt content. Ah, avui és Batman. Però el Batman antic, el de pum, plas, cruix, clas, cringos, zascas. Vinga. Doncs el Medrano serà la persona que s'encarrega de portar això com s'ha de portar. I recordo l'adreça, especialistes@cadenaser.com, si voleu venir a veure el programa en directe. Voleu venir a veure la jaqueta del nane. O la teva. Tiene bolas. ¿Que tiene bolas? Hombre, el nane tiene bolas. Claro que tiene. Y el secundario es contra en Twitter. Chas. Per cert, que Jordi González escucha el programa, me ha dit. És que me ha... No l'has trobat, eh? Me l'ha trobat. I l'he invitat a un cafè. No te lo pierdas. ¿Tú a Jordi González? Sí, porque estábamos con Ortega. Pero, es una historia muy larga. Te hauria entrenar, convidar. Es que estábamos con Ortega. Y Ortega ha dicho, mira, te voy a presentar. Porque Ortega, claro, conoce a Jordi González. Y entonces dice, te lo voy a presentar. Ven, ¿cómo está ahí y tal? Y qué casualidad que el tío, pues mira, le invita a un café. ¿Seguís? A Jordi González. Sí, sí. No paga. Venga, es un colega, no, ¿eh? No paga café. Le invita. Ya está, ya está. Ya está. Pueden comenzar, Medrani. Venga. Camió. No, carretera i Mustang. Houston, Texas on Christmas night with a gun in his hand. No és Fran Perea, eh? Aviam, a vosaltres què us treu de polleguera? Quines coses us indignen? El nane ha explicat la seva vida? Potser no. No. No. A banda de les òbvies, les coses òbvies, que són els polítics, el Mourinho... El Mourinho a mi, però el de Cracòvia. A tu t'indignen el Mourinho de Cracòvia. A mi se me pone mala, muy mala hòstia. A la gent normal li posa de mala hòstia el Mourinho real, a nane li posa de mala hòstia el Mourinho de Cracòvia. Bueno, a part d'aquestes coses òbvies que us poden indignar, ens truca una persona, al Mameluco, que està indignat amb una cosa que no sabia. Mameluco, hola, buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mameluco? ¿Cómo está? Pues soy yo indignado. Eres indignado, eres. Sí. No te sientes. ¿Eh? Es igual. Pues yo no soy de quejarme mucho, ¿eh? ¿En verdad? No eres de quejarte. No, pero a mí me da muchísima rabia la falta de profesionalidad. La prohíbes, ¿verdad? ¡Lo prohíbo! ¡Lo prohíbo! Nos quejamos mucho, la verdad. Sí. La gente pero a veces deberíamos de mirarnos un poquito más al ombligo porque hacemos las cosas mal. Y a veces muy mal. Ya veis, rematadamente no, mal. Tienes razón, nos quejamos demasiado. Veo que hablas en primera persona, pero intuyo que tú no te refieres a ti mismo, que tú haces las cosas bien. Ah, no, hermano, yo hago las cosas de puta madre. Tú las haces bien. Entonces, ¿a quién estamos criticando? Al ratoncito Pérez. Al ratoncito Pérez. Bueno, si empezamos con esto, yo te cuento. Escúchame. Al ratoncito Pérez no está haciendo bien su trabajo. El ratoncito Pérez, no. Si quiere mirar para otro lado, lo hace. Y me cuelga. Pero yo lo pienso denunciar porque mi hijo perdió ayer su diente y hoy aún no tiene su algo regalado. ¿Qué? Que hoy aún no ha tenido su regalo. A ver, me pareció entender, me traduce... Mi hijo pequeño. Me traduce Medrano, que tu hijo pequeño... Perdió ayer se le cayó. Un diente. Un diente. Entonces, y hoy no tienes... El ratoncito Pérez, tú denuncias que no ha hecho su trabajo porque... Claro. Vale, pues por lo general, te explico una cosa, Mameluco, el regalito del ratoncito Pérez va a cuenta de los papis. Igual esto te pilla de primeras, porque mira, se te ve persona de poco mundo, pero mira, esta información es así. ¿Qué? Mira, si el regalito de mi hijo fuera cuenta mía, mi hijo ya tenía su regalo. Sí. Pero eso lo tiene que llevar ratoncito Pérez. Vale. ¿Pero tú has seguido el protocolo habitual con el diente de tu hijo? Como por supuesto. ¿Pero dónde eres? He puesto de la Europa del Este. He puesto el diente de mi hijo. Sí. El diente. Sí. Un molar bien molón. A debajo de su almohada. Has puesto, vale, debajo de la almohada. Sí. Entonces, el ratoncito Pérez se ha llevado el diente. ¿Eh? El ratoncito se ha llevado el diente. Y no ha dejado nada en su lugar. Bueno, sí, ha dejado un CD. Me habías dicho que no había dejado un regalo. Ha dejado un CD, no un regalo. ¿Pero el CD no qué? No es un regalo un CD. Ah, pero bueno, depende del CD que hay en el CD. No, porque el CD es un foto del ratoncito Pérez. Un CD con fotos del ratoncito. Foto suya, del mismo, del ratón. Pero esto como un book. Esto es lo que ha dejado el ratoncito Pérez debajo de la almohada de tu hijo. Sí, niño. Un book. Lo pusimos en el DVD y es un book profesional del ratoncito Pérez. Que lo vemos, disfrazado de vaquero. Sale de samurái. El ratoncito Pérez sexy, con media. Luego, ¿no? En plan intelectual, fumando en pipa. Vestido de payaso, haciendo el gay. Disfrazado de bombero. Luego de Hamlet con un trozo de queso en la mano, como diciendo, sí, no sé. ¿Ser o no ser? Sí. O sea, todas estas fotos son las que están en este CD. Es un CD que es como que es un PowerPoint, que van saliendo fotos del ratoncito Pérez, postura obscena y no obscena. ¿Y cómo es que te ha dejado estas fotos? No entiendo bueno, nada. Bueno, también una nota que decía, si te interesa contactar conmigo, me llama a mi agente. Coño, a pues, mi gente no, a mi agente. Porque, vale, no a su gente, sino a su agente, vale. Pues mira, voy a llamar si te parece bien. No cuelgues, porque quiero ver cómo de qué va esto, ¿vale? Oh, ¿por qué el ratoncito? ¿Le voy a llamar a la gente? Yo más que tú. Pásame el número, por favor. Apunto. 333 uh-huh. 3333. Mira, los últimos tres no los voy a poner. ¿Qué te parece? Vale, quítalo. Vamos a marcar. Y dile qué pasa con el regalo de mi hijo, hostia. Vale, tú no cuelgues. Hola. Sí, hola, ¿es usted el agente del ratoncito Pérez? No, soy yo mismo, no tengo agente. Ya, vamos, chao, lo he despedido. Lo he despedido. Pues tú eres un roedor de mierda. Bueno. ¿Esto qué? Malditos roedores, no, escucha. Maldito. A ver, Mameluco, un momentito. Ratoncito Pérez. ¿Qué pasa? Que estoy hablando con una persona que tiene algunas quejas con su trabajo. Este señor denuncia que ayer usted fue a su casa, su hijo, ¿tu hijo cómo se llama, Mameluco? Mi hijo se llama Roberto, sí. Roberto, que perdió un diente, sí. y tú le dejaste un CD con fotos. Bueno, a ver, ese CD es mi book. Tu book, sí. Sí, eso lo he dicho yo ya. ¿Y por qué dejas un book? Bueno, porque nunca se sabe si el niño que ha perdido un diente, pues es director de casting de alguna agencia. Ya. Yeah. Pues entonces yo lo que hago es poner el CD ahí, porque así intento demostrar pues que tengo una imagen versátil, que puedo interpretar cualquier papel, yeah. que no estoy encasillado, que tengo más registros. ¿Pero qué pasa, que el negocio de los dientes va mal o qué? No, los dientes van bien, los dientes eso va como un tiro. Sí. Soy yo, que bueno, pues he cambiado. ¿Ya no te mola? No, estoy hasta las pelotas ya de recoger dientes, ahora pues quiero recoger dinero, coño, premios, y lo que va asociado a los premios que son chicas. Chicas, ¿quieres hacer carrera de actor? A mí me parece muy bien esto, o sea... A mí no me parece nada bien. No, a mí sí, todo el mundo tiene derecho. A mí no me parece nada bien porque mi hijo no tiene. Sí. Todo el mundo tiene derecho a tener sueños. Pues claro, claro que tenga sí. sueños, pero que traiga el regalo a mi hijo. Pero exacto, es que vamos a este tema, ratoncito. Hasta que no te llame un cazatalentos, que descubra tu imagen esa versátil, no deberías descuidar tu trabajo. A este niño, a Roberto, no le dejaste su regalo. Pero que sí, que cómo que no, que claro que sí que le dejé. ¿Qué? Si le dejé una bici, coño. Pero se la puse al otro lado de la cama porque no me cabía debajo de la almohada. Yeah. Ya la puse, pero que joder, coño, quedaba fatal. Que miren al otro lado, hostia, que hay una bici. Señor Pérez. A ver, un momento. A ver. ¿A dónde la pusiste? Al otro lado. Al lado de la cama. A ver, un momento. Roberto, mira que vea al lado de la cama a ver si hay una bicicleta. Madre mía. ¿Bicicleta? ¿Qué tal? Papi. Si no me extraña que no le entienda. Dice que sí. Ah, entonces. Hay una bicicleta al lado, pero bueno... No la vimos. Pues hay que mirar un poquito. Vale, Roberto. Mameluco. Es bonita, papi. Sí, papi. Dice que le gusta. Le gusta. Bueno, ratoncito. ¿Qué? Escuche. Ratoncito. Intentaste ponerla debajo de la almohada, ¿verdad? Pero le doblaba mucho la cabeza al niño, ¿no? Pues claro. Claro. Una cosa... Merece una disculpa, perdón. Ramón, te pido mil disculpas. Bueno. Y a partir de ahora yo, si en algún lugar me encuentro el padre de Tori Spelling, que es productor, yo le digo que te contacte. Pues vale, muchas gracias. El catálogo es una cosa, también sirve por si alguna madre quiere... ¿Qué? Ya sabe, otro tipo de contacto. Vale. Más, hago precio especial. ¿Cobras poco? Pago yo, de fe. Vale, estás desesperado, ¿eh? Pues un poco. Grande, el ratón no moja. Adiós, Roberto. Adiós. Mameluco. Adiós. Adiós. Bueno. Roberto el hijo ya. Roberto, sí, sí, sí. Bicicleti. estem molt contents, perquè tenim un convidat molt especial. Per nosaltres un gran plaer, un honor en rebre un cop més en aquest estudi a un gran amic i a un gran artista, un agitador de consciències. Se le odia o se le ama. Te'n recordes d'ell, no? A nosaltres ens flipa aquest tio. És un número 1 de l'art conceptual i jo crec que molts de vosaltres el recordareu. Es diu Giorgio Jeta. Gràcies, amigo. És un honor. Jo crec que no necessita presentació. De ben segur que els més veterans oïdors del programa recordareu altres performances que va fer el Giorgio Jeta i que les va explicar aquí, en el programa. Jo recordo per aquí. Jo recordo, Giorgio, la piscina de la muerte. ¿Te acuerdas Quería ahí la piscina de la muerte, fue un gran número que hice, en el cual quería reivindicar la figura del vigilante de piscina. Sí. ¿Qué metiste en la piscina? Pues la llené de tiburones. Tiburones. Piraña, metí cactus, serpientes, medusa, ortiga, skinheads, cable de pelados y enchufa la corriente. Y jerseys del Zara que pican. Jerseys del Zara que hacen bolita y pican. Eso lo metiste ahí. Entonces yo me tenía luego que meter dentro de la piscina un poco para demostrar que el trabajo del vigilante de piscina no es fácil. No es fácil. Y al final no te tiraste. No, porque hubo problemilla de tipo infraestructural. Se dice que este programa de infraestructura fue la infraestructura de tu esfínter. Sí. ¿No? Que te giñaste vivo. Que no aguantó. Para nada. ¿Tú recuerdas la performance esa que dice denunciando la degeneración de la carne? Sí. ¿De la imagen? Hombre, esa es una crítica. Nos acordamos, sí. Era una crítica social que, bueno, una crítica que tú querías dar a la importancia que le damos a la imagen en estos días. Exactamente, ¿no? Me hice una foto antes de empezar la performance y entonces durante 3 días dejé a toda la gente que quisiera que se fuera pasando por ahí donde yo estaba situado a darme de hostias en la cara. Que hubo mucha peña, ¿eh? Mucha. Gran afluencia. Daba la vuelta. J Power hizo la cola 3 veces. Tres veces. Me iban haciendo fotos y hostias, y así se iba viendo la degeneración de la carne. Claro. Y se veía más claro que lo importante está dentro. Porque yo por fuera cambié mucho en esos 3 días. Pero por dentro seguía siendo el mismo agitador de conciencias. Bueno. Estuviste 3 meses en el hospital, ¿te acuerdas? Sí. Hubo gente que se cebó. Sí. Hubo gente que... Había ganas. Sí, repitió. Bueno, pues hemos recordado un poquito tus performances, tus actuaciones previas. Vienes a presentarnos la nueva exclusiva mundial, ¿no? ¿De qué va la cosa? No sé, luego si podéis se lo comentáis a la gente que haga programas culturales en esta casa, le preguntáis a Crisol, a Rosa Badía y tal, o les interesa. Sí, que Rodríguez también. Sí, que Rodríguez. Bueno, nada, es un tema de... Mi nuevo show es un tema de... ¿De qué va? Corrupción, ¿vale? Corrupción. Los ciudadanos estamos hartos de la mierda de corrupción que nos asola, políticos que cobran en negro, partidos políticos que se financian de manera amoral, políticos que no dan explicaciones, asco puro, ¿verdad? Asco puto también incluso, sí, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo creo que compartimos con esta visión, ¿no?, que tú tienes de la sociedad. Y hace mucha falta, ¿no?, que desde el mundo del arte pues también se haga este esfuerzo por manifestar la indignación que hay en la sociedad, que es convertirse un poquito en abanderados, portavoces. Sí, claro. Y eso precisamente es lo que voy a hacer, mi nueva performance titulada Me coméis las borlingas. ¿Se titula así? Sí. Le doy un... ¿Te van a comer literalmente...? No. No, vale. No, es literal, no. Yo en esta performance lo que voy a dar es darle un meneo a todos esos sentimientos de indignación, ¿verdad? Sí. ¿Le meto un repaso a todo ese tema? Vale, ¿y ese repaso de qué va? Que te cagas, sí. ¿Y qué vas a hacer, Giorgio? Pues mira, lo que voy a hacer es... hemos hecho un sobre gigante. El sobre lo vamos a dejar en la Plaza Cataluña. Esto no tiene que ver con las movidas que hacía Corbacho en Buenafuente, ¿no? No. Esto es de arte, amigo. Vale, es arte, no es humor, es arte. Entonces, en Plaza Cataluña entra un sobre gigante, ¿vale? Sí, yo voy a estar metido dentro, el artista está dentro del sobre. ¿Veis la metáfora, no? Sí. El sobre, dentro, vale. Dentro del sobre va a haber prostituta de lujo, va a haber Moët Chandon, va a haber farlopa, va a haber gamba de Palamós y todo tipo de lujos como imitando desde ese sentido crítico la vida que llevan nuestros políticos, que es de lujo y desparrame, ¿vale? Y ahí estaré durante 3 días. Esas gambas, esa farlopa, no lo veo sí, yo. Sí, bueno. Una carpa de... Todo dentro de un sobre gigante que viene a ser la metáfora del sobre que cobra. ¿Las prostitutas son actrices? No, putillas de lujo, sí, bueno, sí. Todo es de verdad. Habla con respeta un poquito. Hemos pensado también en meter dentro del sobre, del gigante sobre este, la Gioconda. alquilar en el Museo del Prado, del Louvre, donde la Gioconda era... La Gioconda. No era putilla, ¿eh? No, el cuadro. Vale. El Guernica, cuadros de lujo. El Guernica, la Gioconda cabe bien, lo puedes llevar debajo de un... Pero la, sobre el, el Guernica... Pero son, ganso, ¿sí? Todo imitando los horteras también, ¿no? Que son los corruptos, porque no solo son corruptos, sino que encima son horteras. Son corruptos, ¿no? Ya. Y la Gioconda con un marco hecho con un fosforescente. De neón. Y todo esto en un sobre, ¿no? En un sobre grande en la Plaza Cataluña... De Barcelona, entonces sí. El sobre estará cerrado, pero habrá una pequeña ranura por donde los ciudadanos van a ir metiendo dinero, sus ahorros, todo el que puedan, dentro del que caerá dentro del sobre, dentro de donde está lo que es la metáfora, ¿verdad? También pueden meter el miembro y tú puedes... No. Pero puedes meter cadenitas de oro, todo el oro que tengan, todo objeto de valor, ¿vale? Ya. Es la metáfora, ¿no? Entonces, pasados estos tres días, yo desaparezco. Tipo Jesucristo, pero... El sobre desaparece. También. ¿Vale? Con el dinero... Sí. Que ha metido la gente por la ranura, con las cositas. Con el dinero, las putillas, el champán y todos los cuadros, ¿vale? Uh-huh. Y desaparezco. Y al cabo de X días que no vaya a desvelar, el artista... Anteriormente conocido como Giorgio Zeta. Yo aparezco ya sin sobre ni nada, aparezco en Suiza. Toma. Vale. ¿Vale? Ya no hay sobre, ya no hay dinero, ya no hay nada. Las pruebas han desaparecido. ¿Y? ¿Qué? Final de la performance. De la performance. ¿Y la pasta? El dinero ha desaparecido, ¿no? Amigo. Es la metáfora. Pero entonces... Es un robo, ¿no? No sé. Open your mind. La gente te lo da voluntariamente. Haz un poquito el esfuerzo. Open your mind, ¿no? Es una denuncia para denunciar que hay que poner... Te tienes que poner la piel de la persona a la que denuncia. Claro. Desaparece las pruebas. No sé. Yo es que no entiendo estoy en Suiza. Yo es que arte moderno este ya no entiendo. Ya, caña. Mira, pégame. ¿Qué? Pégame. No te voy a pegar. Pégame. Que no. Pégame en la cara. Saca tus pasiones. Sácalas, pégame. Que no tengo ninguna pasión. Pues, que no pues, pienso... Vale, cierra. Pues sácate la chorra. ¿Qué? Va, hermano, sácatela. Si tú no puedes sacar tus pasiones, yo te las saco. A mí me cuesta poco sacar la chorra. Pero... No, porque eres demasiado artista, Giorgio. Para mí es demasiado. El o sea, concepto. No. Me desbordas, tío. Nos vemos. Vale, hombre. Oye, déjame enviar un saludito a un amigo mío que es Picasso. Eres un crack, Picasso, hermano. Bueno, esto es una performance también. No. Hermano, Picasso me gusta murió. Me gusta su obra, ¿eh? Pero al espíritu de Picasso pobre murió. Pobre pavo. Hola, ¿qué hace ahora Picasso? No llores. ¿Qué hace pavo. Picasso? Hola, ¿qué hace? ¿Sabes lo que es ser miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien... de carácter pues amable, un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta pues con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de la cadena SER. Sexo. Le conocí en el 54, era fuerte, elegante, atlético. En cuanto le vi, supe que jamás iba a poder estar con otro. Viajamos por las carreteras de todo el mundo, reímos, lloramos. Y gracias al servicio postventa de Mercedes-Benz, ese amor continúa como el primer día. Mi primer amor, My Service, servicio postventa Mercedes-Benz. Cars Barcelona, concesionario y taller autorizado Mercedes-Benz en Barcelona, Sant Just y Sant Cugat. L'American Opera arriba al Liceu amb Street Scene, de Kurt Weill, entre l'òpera i el musical, de l'1 al 5 de març. Preus a partir de 9 euros. Venda de localitats a liceobarcelona.cat i Ticketmaster. Lo que más nos diferencia a los abogados de Legalitas, que además de los logros profesionales, disfrutamos de la confianza de nuestros clientes, como Andrés. Conseguí que su taller no le cobrara 500 euros de más. Su sonrisa lo decía todo. En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. Si buscas un colchón cómodo, de calidad y con el mejor precio del mercado, Outlet del Descans. Liquidan todos los modelos de 2012 a precios de escándalo. Realmente son precios para no perdérselo. Si tú lo dices... Lo dice todo el pueblo, majestad. Además, puedes pagar en 12 meses sin intereses, que hay mucho interesado. Encuentra estos chollazos en outletdeldescans.com. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Vision con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee, love's a hand-me-down broom. Doncs mira, una mica de tos, vas a veure cafè, demanes un cafè, li fots mel, li demanes mel. Cafè amb mel? Sí, ah. Sí. No es pot? No sé. Bueno, li va més la llet, no? La llet. I el suc, fins i tot el suc de taronja. El suc de taronja amb mel, jo faig servir. Però podeu fer com vulgueu, podeu demanar un whisky i... Amb mel. I amb mel. Mm-hmm. I per què? Perquè ho hem comentat molts cops. Si demanes el que tu se't passi pel cap, a veure cafè, els teus somnis es faran realitat. Sí, mira. Vols un poni con ales? La Paqui te lo va i te lo trae. Que el vols cuinat? Te'l cuina, uh-huh. El poni. A la planxa. Lo quieres pelado y deshuesado? Pum. El Dani ha fet avui realitat un dels seus somnis, que era conèixer el Jordi González, l'ha conegut, i s'heu pres un cafè junts. Uh-huh. Abraçat, sí. I això què passa? Això només passa a l'hora que fa cafè. Això seria impossible, jo què sé, a l'assador Donostierra. No. Pues no. No. Pues ja està. No. Doncs si voleu més informació sobre l'apassionant món del bracafé, el lloc on podeu trobar, per exemple, el Juli Cuenca i convidar-lo a un carajillo d'anís, entreu a bracafé.com, perquè ja trobareu tots els bracafés que teniu més a prop vostre i, sobretot, més a prop del Juli Cuenca, perquè hi ha una aplicació que localitza el... Sí. Però una cosa, el Juli on està de Barcelona. Una cosa, que l'altre dia vi cerca de mi casa un sitio que ponia Bracafé, sí. Ponia una pegatina en el cristal. I no era Bracafé. I no. Ojo con eso. Ojo con... Hay que entrar, ¿eh? Porque luego... Ojo con eso, están los chinos ahí. Están los chinos. Yo, se la saben todas. ¿Esto es el sótano? Esto es el sótano, pasa. ¿Qué hacemos bien? Pues mira, aquí se está fresquito. Ah, bueno, ¿aquí es donde guardas la botella de vino que te subes? Mm. ¿Por qué la guardas aquí? Porque está caliente. ¿El vino? ¿Pero cómo es posible? Si esto aquí sí está fresquito. Pues... Y tu vino está caliente. Bueno, el camino, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Todo bien o qué? Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. Estamos en un lugar sagrado, ¿eh? Podríamos decir. Sí. Yo vi esta, la de Da Vinci. ¿El código? Está bien, ¿eh? Está bien. Es mi película favorita de toda la historia. Ahora tengo que ver la segunda parte. Es la segunda favorita de mi vida. Buenas tardes, ha llamado usted al servicio de atención al cliente de El Vaticano. Con V, no la discoteca de Cornellá. No. El Vaticano, con V. ¿Le atiende Paloma? ¿En qué puedo ayudar? ¿Ruth? ¿Ruth? Soy Ruth, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué puedo ayudarle? Me da más igual quien sea usted, como si es la, como si es, como si, a mí me da igual quien sea usted. A ver, ¿qué? Porque lo que quiero manifestar ahora, delante de todo el mundo, es que estoy hasta los kiwis de tanta mentira que se respira en este asqueroso mundo. A mí me lo va a decir que me... ¿Cuál es mi película preferida? Pregúntamela. Pero, ¿cuál es mi pregúntame cuál es mi pregunta, mi película preferida? ¿Cuál es su película favorita? La Matanza de Texas. ¿Todas? Qué bonita. Pero escuche. La Matanza de Texas. Pero escuche, a Paloma la dejaron en pleno, en el altar. En el altar, el día de mi boda me dejaron. A mí me va a decir la mentira que hay en este mundo. Bueno. Escuche, ¿qué le ha ocurrido? Cuéntenos. ¿Eh? ¿Qué le ha ocurrido? ¡Va! Mire, el otro día me fui a confesar a la iglesia... porque tenía ya bastante pecados acumulados. Yo los pecados que voy haciendo me los voy apuntando en un papel, los cuelgo en la nevera, y ya cuando... Oiga, y usted ya puede ir cuando quiera confesarse, ¿eh? O sea, no hace falta ir acumulando pecados así... Claro. A trochimoche. Pero eso soy yo. Pero no tengo todo el tiempo del mundo para estar a cada pecado yendo a la iglesia. Bueno. Tengo otras cosas que hacer en la vida. No puedo estar confesándome cada dos por tres. Así que yo prefiero acumularme los pecaditos y cuando tengo 15 o 20, bueno, ya voy, pum, voy. Bueno, pues cuénteme todo lo demás, pecador. Bueno, pues nada, me meto en la iglesia, busco un confesionario, lo típico, me arrodillo, Ave María Purísima, toda la vaina, y bueno, me pongo a cascar mis pecadetes. Ya. Bueno, cuando termino estoy yo esperando la penitencia, ¿no? Sí. Vale, pues mire, cállese, este soy yo esperando, sí, la penitencia. Mire, silencio. Vale, entiendo. ¡No pasaba nada! Entiendo la metáfora. Porque nadie me dijo nada. No le dieron la penitencia, no le dijeron la penitencia por sus pecados. No, ¿y sabe por qué no me dieron la penitencia? ¿Por qué no? Porque dentro del confesionario no había nadie. Ni Cristo, estaba vacío, estaba hueco. No había nada, eso es imposible. Hombre. Media hora ahí largando y no había nadie escuchando. A lo mejor el párroco estaría en la hora del bocata. Pues claro, ¿eh? Los párrocos comen. Igual, bueno, sí, claro, los curas comen, ¿eh? Indignado. Bueno, ya sé que comen, ya sé que comen. Pues entonces sería eso. ¿Eh? Pero si era las 8 de la tarde, lo que había en el confesionario era una grabadora. ¿Una grabadora? Pues una grabadora. ¿Para qué? No obedece a la hora del bocata, obedece a la sujeta. ¿Para qué la grabadora? Pues para grabar mis pecados. ¿Y qué clase de servicio es ese de grabar con, bueno, grabadora los pecados de la peña? Usted es consciente en este mundo, que ya predijo Asimov un poquito, ¿no? Que las máquinas están sustituyendo poco a poco a las personas. Y la iglesia no es ajena, aunque lo parezca, a las nuevas tecnologías y los nuevos cambios sociales. De todas maneras, le estoy leyendo un email ahora mismo, que no ha llegado por... nos ha llegado por Paloma, por cierto. Sí. No, no, por Paloma mensajera. Ah. Aquí en el Vaticano decía yo, se yo escriben no los emails, se imprimen y se atan en palomas mensajeras. Pues, y dice, vale, ya sé lo que pasa. Es una circular que dice, hasta que no haya nuevo papa y diga cuáles son las nuevas penitencias que se han de rezar por los pecados de aumento de todas las confesiones, se grabarán y se acumularán. ¿Sabes lo que pasa? Indignado. ¿Qué? Que siempre que hay un papa nuevo, pues cambia el tema, cambian las tarifas, el pan de las hostias, se cambia todo, ya sabes. Pero bueno, entonces yo voy a ir por ahí por la calle en pecado total. Sí, hombre, no le cuesta nada. Si me muero, entonces ya me voy al infierno de repente. Venga, ahí ya, hombre, con Dios. Caballera, dígame cuántas Ave María debo rezar. No. ¿Cuántas Ave María? Usted no le... A la recepcionista de un hospital no le puede usted decir que le ponga la medicación. Pues yo no puedo decirle cuántas Ave María tiene usted que rezar de penitencia. Porque yo no soy, yo no soy sacerdotisa. ¿Vale? Bueno, del amor. Del sí. amor, no. Y yo no sé cuántas son Ave María, sé si son tres por la mañana después de desayunar, otros dos por la noche, no tengo ni idea. Imagínate que le pongo cuatro Ave María y usted se muere. Claro. Que solo le hacía falta uno. Hombre, pues no. Yo pues que... no. O a ver si me va a poner usted más de la cuenta y voy a... Hagamos una cosa. Saturar y entonces claro. Se pasa rosca y tengo que volver a empezar. A ver, ¿qué hacemos? Me cago en la leche. Mira, aquí dice que cuando haya un nuevo papa... el párroco de la iglesia pues ya escuchará toda la cinta, ya tendrá la nueva directriz y se pondrá en contacto con usted y ya le dirá, le comunicará la penitencia que tenga, claro, que hacer. ¿Y cuánto falta para el nuevo papa? Pues esto funciona así. ¿Qué tal, cómo se llama el convite este que hacen los el conclave? Sí, ahora mismo está el conclave, pues están, van a reunirse y todo el rollo. Estés atento a la fumata blanca. Pues entonces estamos en una especie de mierda, ¿no? Vaya. En un limbo. En un limbo, ¿no? ¿En qué? Oiga. Es que pienso que es ridículo que dice yéndome a confesar y la verdad... Escuche. Me estoy poniendo colorado. Usted siga pecando y apunte... Aunque parezca mentira. Sí, vale. Usted siga pecando y los nuevos pecados los apunta a los viejos, vale, y lo acumula y luego ya está. Vale. Oiga, una cosita. Ya que hay esta etapa limbosa, ¿quiere usted venir a pecar conmigo? Así en plan cerdete. Esta tarde en mi casa, le espero si quiere la salida. ¿Ha dicho a petar conmigo? Petar, pero... Pecar. Pues petar suena... A petar. Y Lina, me duele mucho la cabeza. Y es por escucharle, no es una excusa de enofornicio. Bueno, sí, ¿vale? No hablaba solo de... Pero Paloma va por mí, ¿verdad, Paloma? Pues sí, porque aquí hace frío. Que se venga Paloma, que es un pecado con patas. Gracias, indignado. Felicidades, gracias por utilizar el servicio de atención al cliente del Vaticano. Gracias. Adiós, mira, una pelota de fútbol, vamos a jugar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Jugar? ¿A qué? A fútbol. Bueno, pues déjame comunicar a los señores oyentes que el programa en este momento finaliza. ¡Ah, Dios mío! Y que les invitamos a una nueva edición de Especialista Secundario esta misma sintonía. No había mirado la hora. Dentro de 23 horas y media, exactamente. Y después nos vemos en el Francino, que esto nunca lo decimos. Eso es antes. Francino Pío. Francino Pío.